José Tobá, quien me dice que esperen un momento para convencer al presidente. Negativo. Usted está en este momento en el teléfono, voy a hablar con él. Conforme mi general, quedamos en espera de su respuesta. ¿Cambio? Gustavo, nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Es nefasto dar plazas y aceptar parlamentos. Nefasto dar plazas y aceptar parlamentos. El avión que tienes dispuesto tú para el presidente, hay que echar todos estos campeones que están dando vueltas, el Tobá, el Almeida, todos estos señores arriba del avión, y lo mandamos de un viaje y hacer a cualquier punto que tú consideres necesario. Menos Argentina. Adelante, cambio. El día aquí se da el día, cambio. Mi general, en este momento sale del ministerio un jeep a La Moneda a retirar seis mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque, cambio. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de jeep. Yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. ¿Cómo fue, Arbe? Puesto 1, puesto 3. Puesto 3 o puesto 1. Adelante. ¿Está mi general Pinochet? Afirmativo. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lick manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato La Moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Deme rollo. Recibido, conforme. Puesto 2, puesto 3. Aquí, pues, esperen un momento a los aviones de La Moneda porque van a salir unas mujeres. Ahí, gente. Sí, 2, adelante. Puesto 3 de puesto 1, cambio. Adelante, puesto 1 para puesto 3. Lo que se refiere al ataque aéreo de La Moneda, que esperen un momento que van a salir 6 mujeres. La espera no debe ser superior a 3 minutos. Ya tenéis que llegar al día. Comuníquenle a mi general que las mujeres salieron. La Moneda está libre para atacar, cambio. Mensaje para el señor general Pinochet de parte del señor general Lee. El ataque aéreo tiene una leve demora. Será aproximadamente en 15 minutos más. Denme un comprendido. Ya, perfecto. Ataque aéreo a La Moneda tiene una pequeña demora y 15 minutos más se hará efecto a Tomás Mori y La Moneda. Roger. Correcto. Puesto 1, puesto 3. Puesto 1, puesto 3. ¿Está mi general Pinochet? Motivo. Comuníquele a mi general Pinochet de parte de mi general Lee que ataque a la Moneda y Tomás Moro tiene un pequeño retraso y que en 15 minutos más se hace efectivo. Deme Roger. Recibido. Entendemos que el ataque va a llevarse a efecto 11:40. Interesa saber la razón de la demora, cambio. Ya, perfecto, un momentito. Puesto 2, puesto 3. Puesto 3, puesto 2, prosiga. Mi general Pinochet manifiesta que perfecto, pero que quiere saber motivo del atraso. Conforme, que los aviones que vienen de Concepción, que tuvieron problemas de cargueo. Ya, perfecto. Puesto 1, puesto 3. Puesto 1. Comuníquele a mi general Pinochet que los aviones vienen de Concepción y tuvieron problemas de cargueo. Deme Roger. Recibido, para. Atención, puesto 2, aquí puesto 5, general Díaz, cambio. Conforme, mi general, de orden de señor comandante en jefe, información sobre despegue HH Concepción es vital, se necesita saber urgente, cambio. Ruego repetir, cambio. Mi general, de orden del señor comandante en jefe, información sobre despegue HH desde Concepción es vital, se necesita saber de inmediato, cambio. Puesto 5 y puesto 1. Y llamo inmediatamente por allá. Él escucha, mi general. Ordené abrir y actuar con la artillería, con los recoil, o sea, con los sin retroceso, y con lanzacohetes, porque se están atrasados 10 minutos ustedes. Si no tocáis, van a hacer alguna, ya se está formando poblada en nuestra parte. Conforme, mi general, le comunico a la segunda división. ¿Para qué? Esa es mi decisión. Mira, y cañones sin retroceso. ¿Cambio? Para comunicarle al señor general.

Daniel Vergara. Daniel Vergara. Eric Schneck. Eric Schneck. Vamos a ver si copió usted y adelante cambio. Vamos a ver, 5 de 1. He copiado Almeida, Orlando Woodnevich. Esos son los que estaban en lista, de los que no están en lista. José Toa. José Toa. Jaime Toa. Jaime Toa. Aníbal Palma. Aníbal Palma. Carlos Briones. Carlos Briones. Girón. Girón. No se tiene el nombre. Teblinski. Teblinski. Tampoco se tiene el nombre. Puccio. Puccio. Flores. Flores. Y Rolando Calderón. Rolando Calderón. Vamos a ver cómo copió adelante cambio. Vamos a ver, 5 de 1. Copiado José Toa, Jaime Toa, Aníbal Palma, Carlos Briones, Alfredo Girón, Benjamín Templinski, Osvaldo Puccio, Flores y Calderón. Fernando Flores y Calderón. 5 de 1. Conforme. Ya, entonces queda atento en cuanto usted tenga alguna novedad al respecto. Me la comunica a fin de completar la lista. 5 de 1. 5 para 1, conforme. 5 de 1. Nicanor, aquí Oscar, aquí Oscar. Nicanor, adelante cambio. Adelante Oscar, adelante Oscar. Nicanor en el fono, adelante cambio. Mira Nicanor, es necesario que tú analices ahí con los auditores, de aquí no tenemos ninguno, con el de qué, de la paz, en fin, se estará con todos los auditores. Si acaso es conveniente iniciar una investigación para determinar las causas del fallecimiento de este caballero, porque a lo mejor lo mataron los chavos, o puede ser que a lo mejor después nos echen la culpa a nosotros. Y en este momento estamos haciendo este discurso, como tú seguramente lo sabes, que los tres médicos, jefe de servicio de sanidad, más el médico legista, hagan un estudio, una autopsia, que lo examine y haga una acta. Entonces, en base a eso, habría que ver si procede a hacer una investigación. Porque como están en este momento todos los detenidos listos para que pueden ser interrogados, entonces la investigación sería bastante fácil porque están todos los posibles inculpados en la mano. Entonces, el problema es si acaso correspondería que la justicia militar lo haga. En segundo lugar, la conveniencia o no, en base a lo que digan el no sé si me he explicado bien. Adelante, cambio. Está perfectamente claro, está perfectamente claro. Adelante, cambio, adelante, cambio. Entrando al instituto, al director del Instituto Médico Legal, mediante el acta de los médicos de servicio en el hospital militar. Y por lo demás, tenemos, como tú dices, mañana en la mano los testigos, incluso el médico personal, que presenció esto y además dijo que este caballero había ingerido cantidades notables de alcohol en la mañana. En todo caso, yo estoy esperando que alguno de los comandantes dijese por esto, por acá, para que uno de ellos o los tres dispongan la investigación, porque en todo caso tenemos todos los testigos en la mano, no hay ningún problema al respecto, ¿cambio? Entendido, pero lo que convertía ir adelantando es que procede una investigación de la justicia militar, que no vamos a tener ya la opinión, digamos, técnica, para que puedan responder los antecedentes del caso los comandantes en jefe. Entonces, ese adelantamiento del trabajo sería interesante ya alcanzar, en cuestión de que los auditores se pongan a estudiar el caso. Eso es correcto, y adelante, cambio. Por lo menos tenerlo listo cuando llegue el comandante en jefe o el almirante Carvajal para acá, ¿cambio? Entendido, Nicanor, entendido. Muchas gracias. Terminado afuera. Conforme, gracias. Terminado afuera. Esta información, hace aproximadamente una hora partió un piquete blindado hacia el lugar. Mayores informaciones se le darán una vez que se tengan. Lo único que se tiene como información es que hace una hora salió un piquete blindado hacia allá. El resto de las informaciones se las daría una vez que las obtenga. Cambio. Conforme 5, ¿sería tan amable señalar de dónde salió el piquete blindado? Cambio. No, exactamente no le podría decir. Tendría que averiguarlo nuevamente. Cambio. Conforme. Esperamos el resto de las informaciones. Muchas gracias. Muy bien, terminado. 3 de 2. Adelante, 2. Conforme 3. Favor informar COFA.

el miércoles pasado a la directiva de la Democracia Cristiana con el ministro del Interior y con el cardenal Fresno. Hasta aquí las noticias. Luego de una breve pausa necesaria por razones técnicas, continúa el programa Escucha Chile de Radio Moscú. Serán derrotados. Así canta por los presos políticos de Chile el taller Lo Entiende Tú. Demostración del amor, la preocupación y el esfuerzo del exilio por la causa de los detenidos políticos. Tarea que seguirá pendiente hasta el día definitivo en que se abran todas las cárceles y el pueblo abra las grandes alamedas de la libertad y se cumple esta noche de 13 años de fascismo. Encuentro con Chile. ¿Están ustedes en Chile? Escucha Chile por las ondas de Radio Moscú. Los acontecimientos de Chile en la voz de sus protagonistas, en comentarios de periodistas y dirigentes políticos, entrevistas, reportajes, noticias, las canciones prohibidas por la dictadura. Escucha Chile de Radio Moscú. ¿Qué ocurre dentro de Chile? Y la voz de la solidaridad del mundo. Participando en la lucha del pueblo chileno por la democracia, la libertad y la justicia. Nuestra dirección es programa Escucha Chile. Radio Moscú. Unión Soviética. Esperamos sus cartas. Noticias. Amigos oyentes. Y ahora, siga con nosotros en Escucha Chile de Radio Moscú.